Bienvenidos a Un Comer Picante, mejorando sus noches en México y sus buenos días en Francia. Este es nuestro primer podcast, yo Guillaume aquí en Francia y al otro lado del océano, Pipo. ¿Cómo estás, Pipo? Muy bien, ¿y tú, Kiki? Muy bien, muy bien. Pues nuestro primer podcast después de muchas semanas creándolo, preparándonos y pues hoy es el día de la verdad, así que estoy bastante emocionado, la verdad. ¿Tú qué tal todo por allá? Sí, ¿Cómo te encuentras? yo también muy emocionado aquí, con nuestro primer podcast, muy orgulloso de empezar este proyecto, ¿no? Muy divertido también. Bueno, pues yo me presento, Preséntate, go for it. yo soy José, me dicen Pipo, pues vivo aquí en Guadalajara, yo conozco a Guigui, que ahorita se presentará, lo conozco desde hace ya pues, mucho tiempo, nos conocimos en un liceo francés aquí en Guadalajara y pues somos amigos ya, pues como dije, desde hace mucho tiempo y bueno, a ver que ahora se presente él. Yo, what up? Me llamo Guillaume Revol, nací en un pueblo que se llama Mâcon. Tengo un par de rimas para ustedes. Just because I'm from Mâcon doesn't mean I'm a con. Y pues, como veréis, soy un francés. Me fui a vivir a México a los 12 años por el trabajo de mi padre. Ahí conocí a mi gran amigo Pipo, con el cual pues se confeccionó una buena amistad y nos surgió el tema del podcast. Bueno, ya en verdad estoy pasando a otro tema sin querer. Típicos problemas cuando haces tu primer podcast, no os Claro. preocupéis. ¿Y por qué aprendí español? Pues la verdad aprendí el español en España, que veraneo allá desde que soy muy joven. Entonces llegué a México ya con el español ya casi dominado, ¿no? Si no me equivoco, Pipo. Sí, no, pues ya con todas las palabras españolas, hombre, Claro, un poquito de ya español también. verán, ¿no? Les hablará lo español, pero también les hablará lo mexicano. Justamente, y eso es todo, así que eso es como nuestra mini intro. Sí. Bueno, primero, a ver, les contamos por qué salió esta idea del camembert picante, ¿no? Yo creo que es importante que se las contemos. ¿Te dejo describirlo o los describo yo? Está bien, bueno, pues la idea surgió más que nada, cuando un amigo que se llama Víctor Guerra, shout out a su Chao, hasta la podcast. precopa. Sí. Y empezamos con los saludos a la precopa. Saludos a la Precopa. Bueno, pues él creó, bueno, no lo creó él, pero lo invitaron unos amigos a su podcast que se llama La Precopa. Y bueno, pues nosotros no, nos llamó mucho la atención, estuvimos oyendo su podcast y no, nos gustó mucho, ¿no? Y entonces nosotros decidimos crear un podcast, fue más que nada la idea de Guillaume, ¿no? Que él empezó diciendo, no, pues hay que hacer un podcast y a mí me llamó mucho la atención también porque me gusta la idea y entonces decidimos, no, pues sabes qué, vamos haciendo este podcast. Y así es como se creó, pues, un camover picante, justamente. Quería agregar yo que yo he sido fanático de podcast desde hace ya varios meses, hasta ya diría un par de años. Llevo escuchando un par de podcasts americanos bastante interesantes y es algo que siempre me intrigó mucho. Y como soy alguien que habla mucho, como veréis en el podcast, siempre estoy hablando. Bueno, es el objetivo del podcast, obviamente, Creo que pero, sí. pero claramente, pues, es algo que me gusta hacer y pues tuve la suerte de tener a Pipo que estaba de acuerdo para lanzarse en esa aventura, así que eso fue todo. No sé si explicaste por qué un camembert picante o eso no lo explicaste. No, de hecho te iba a decir que fuéramos a eso, si quieres, adelante tú platícanos, al respecto. Vamos, voy a explicarles en plan por qué nos llamamos un camembert picante. El camembert es un queso francés muy típico, cremoso, bastante fuerte, que si dejas un par de días en el refri, sabrá mal el refri. Y bueno, entonces el camembert Olerá, representa. Olera mal, hostia, olera mal. Pipo me puede corregir, ya que es mi compañero, pues puede corregirme. Y pues el camembert es como. Digo, pues representa a mi país, yo siendo francés. Y el picante representa a México, el chile que es muy picante. Entonces decidimos hacer una mezcla de los dos y surgió un camembert picante y eso fue una idea que nos salió después de pensarlo mucho y pues la verdad que bim, bim, bam, boom, como diría yo. claro. Así quedó el nombre del podcast. Si no os gusta, pues ni modo, tendréis que aguantaros todo el puto año escuchando un camar picante, ni modo. Pues. Claro, ni modo, porque pues, así es las cosas, se tienen que aguantarlo. Justamente, justamente. Bueno, entonces creo que ahora, tenemos que contar un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Digo, creo que es importante. Claro que sí, los temas del podcast, ¿eh? La Claro. gente le gusta o la gente va a poner como, ok, este podcast no lo escucharé más, adiós. Claro. Pues de los temas que hemos pensado entre varias cosas, queremos enfocarnos mucho también en lo que es la NFL, el fútbol americano, que ha sido un gran deporte para nosotros. De hecho, muy introducido por Guillaume en nuestra infancia, ¿no? Jugamos desde pequeños ahí en la escuela. Ese Guillaume se llevaba su balón de americano. Y A bueno, huevo. y nos poníamos a jugar ahí en los recreos y cuando podíamos, porque pues, siempre que podíamos lo hacíamos, ¿no? Y bueno, Claro. la NFL siempre ha sido para nosotros algo muy presente y queremos platicar un poco de eso. ¿Qué más, Guillaume? Pues, a ver, deportes en general, puede surgir cualquier tema, juegos, series, temas de actualidad. Si mañana, por ejemplo, Donald Trump dice, me encantan los rufles de queso, pues es algo que obviamente comentaremos en el siguiente podcast. No, claro. Si Obama dice que le gusta que se la metan por atrás también, pues es algo que hablaremos. A lo mejor eso nos lo censura iTunes. Ojalá no me censuren por haber hecho esa pendejada directa. Y encima que aprecio mucho a Barack Obama, así que. Pero, y también hablaremos. Se me va a olvidar de un juego que juega mucho Pipo, que os hará descubrir el juego vía el podcast. Y bueno, te dejo de describir si quieres un poco el juego, que también describirás durante Claro. algunos programas del programa. Hostia, los nervios del primer día me hacen hacer pendejadas. Lo siento mucho, público. Sí, bueno, no se preocupen, esas pendejadas irán a lo largo de todas maneras del podcast. Eso Sí, no pasa. se van nunca, no hay pedo. No, no, no se preocupen, eso será algo presente. No, bueno, sí, hablaremos un poco de mi programa, de mi juego. Se llama DC Universe Online. Es un juego de multijugador en línea. Se basa muy sobre todo en lo que son los cómics de DC, que son los de Superman, los de Flash, Batman, Aquaman, todos esos, Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, bueno, en ese juego pues tienes varias misiones que tienes que hacer, etcétera, ¿no? Entonces hablaremos un poco de eso, más a detalle, más después en otros podcasts. También queremos hablar de un juego que nos marcó mucho en nuestra infancia, A huevo. que se llama Habbo Hotel, que nos puedes platicar un poco al respecto. Pues Jabotel. ¿Qué tanto contar del Jabo? Pues es un juego virtual en plan donde conoces gente online y pues te puedes crear ahí una sala con muebles ficticios. Pero para eso, ahí está el catch. Tienes que pagar dinero de verdad, lo cual bueno, os contaremos ya en la segunda parte un poco más detalladamente sobre eso, pero la idea también es que nos logremos conectar un día todos via Jabo para hacer como el Q&A, las preguntas, cualquier pregunta que nos queréis preguntar. Entonces, eso también es otra idea que tenemos planificada. Claro. Y entonces, pues yo creo que eso es. Perdón por interrumpirte. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Así Como es. diría AuronPlay. Yo digo que ya empecemos con la primera parte de nuestro podcast, que la verdad va a ser muy acceso sobre la NFL, así que lo siento mucho Sí. si la gente no entiende el tema Claro. o no lo ve muy interesante. Puede pasarla, pero no la aconsejo, pero va a ser una parte más, no complicada, pero muy con términos de NFL, cosas que si uno no lee la NFL y solo ve el Super Bowl con sus 40 compas, sus chelas, sus nachos, pues no va a entender. Claro, bueno, me gustaría antes de que pasemos a eso, me gustaría mencionar que bueno, aparte de esos temitas que hablamos, que de la NFL, de Jabo, de mi juego, creo que bueno, la verdad es que hablaremos un poco de todo, ¿no? Digo, de lo que sea, de series, de De lo que televisión, de surja, de lo que películas, surja, claro. de lo que haya, ¿no? Para que luego no digan, De no, lo que es que nada surja. más van a hablar de eso, no, no, hablaremos de todo. De todo, de De comida, de marca comida, de sí, claro. condones. De lo que sea, de lo que sea. Bueno, pues adelante, no sé qué nos quieres introducir un poco de la NFL. Pues quiero hablar del tema que estos días se está hablando mucho, son las retiradas de jugadores. Y bueno, sobre todo el retiro de Peyton Manning y de Megatron. Megatron, que esperemos que nos Shout out esté escuchando. Y claro, pues como sabrán, Peyton Manning y los Broncos ganaron el Super Bowl. Y después del Super Bowl, Peyton Manning decidió retirarse después de una gran carrera. Y pues cabe mencionar que es un gran jugador, le tengo siempre, le tengo mucho respeto, respeto, aunque no es de mi equipo ni nada. Luego ya os diremos a quién le vamos y equipo. Y ahí está otro tema complicado. Ese es un tema pues, bastante complicado. Y pues entonces quería hablarte del retiro. ¿Tú qué piensas de que si fue la buena decisión lo que ha hecho Peyton o no? Sí, ¿no? ¿Lo veías jugando otra temporada o no? Mira, la verdad es que ya no lo veía, ya no se veía jugando otra temporada. Ha sido de verdad, yo creo que uno de los jugadores más icónicos de la NFL, ¿verdad? Sus preparaciones, su forma de jugar ha sido algo que ha cambiado un poco el juego. Y yo creo que él ha sido un jugador espectacular, ¿no? En muchos sentidos. Se puede considerar como de los mejores quarterbacks de todo el tiempo. De todos los ¿no? tiempos. Así es. Obviamente hay otros los cuales pueden ser considerados mejores, pero la verdad se lleva su muy buena mención Peyton Manning, ¿no? Claro que sí. El Peyton Manning, la verdad que no está marcado. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo digo que pues ya estaba lesionado. Lo que no sabe mucha gente es que tuvo varias operaciones en el cuello. Y desde que ha vuelto de sus operaciones ya no era el mismo, la velocidad de sus pases, no tenía buena espiral y bueno, ya no era el mismo, entonces la verdad que yo creo que también fue una sabia decisión suya. Pero del otro lado se retiró Megatron, Calvin Johnson, que fue muy sorprendente para nosotros. Ahora tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Por qué se retira tan joven Calvin Johnson teniendo un par de años adelante suyo para seguir rompiendo récord con los Lions de Detroit? Pues mira, lo que veo es que él mismo lo dice, ¿no? Que no estaba muy contento de que a cada rato tenía lesiones y cosas así, y que pues él siente que ya se había acabado su carrera, ¿no? Pues eso la verdad, digo, es una lástima verdaderamente porque Megatron, shout out to him. shout out para la gente que no entiende significa sí. Un saludo en inglés. Un saludo, sí, un saludo. La verdad es que era un excelente jugador, sus jugadas eran increíbles y muchas veces no sé si supongo que sí sabes de la regla que se hizo en la NFL incluso por él sus atrapadas claro. controversiales que realmente uno dice es que esas eran atrapadas espectaculares que los de la NFL tuvieron que crear una regla porque pues eran tan increíbles que los oficiales creen hasta la fecha todavía que realmente yo estoy total desacuerdo con eso, que no eran atrapadas, ¿no? Pero bueno, realmente claro. sus atrapadas son legendarias. Y lo que a mí me encantó más de ese jugador es que pues el equipo de Detroit no es un equipo, digamos, muy... Sí es popular, pero no es tan popular como los Dallas Cowboys, como los New England Patriots. Y él logró, pues, forjarse un nombre en la NFL siendo un jugador respetuoso. Siempre, o sea, los wide receivers tienen fama de ser unas divas, como T.O. Randy Moss. Sí. Y Calvin Johnson siempre ha sido lo opuesto. Un currante, un jugador que lo ha dado todo por Detroit. Y como tú dices, sus atrapadas en triple cobertura son legendarias. Claro. Bueno, es que también tiene un cuerpote. Perdón que te interrumpa, pero es que él también tiene un cuerpo gigante. Un cuerpote, cuidado, sí, un cuerpote. Aunque suena mal, tiene pues un cuerpo muy grande. O sea, el cuate, no sé, pero mide 2 metros y cacho, ¿no? Tiene unas manotas. Tenía un físico pues, sí. bestial. Tenía un... No, pues sí. La verdad que era un jugador, tenía velocidad, tenía cuerpo, tenía todo lo necesario para ser un buen receptor y tenía también, como se dice, las ganas, la garra de ser un gran wideout y bueno, un shoutout a Megatron que se ha retirado muy temprano, ¿sabes? Leí el otro día que los Detroit también Lions tuvieron otro gran jugador que se retiró en su prime, Barry Sanders. Sí, uno de los mejores running backs que ha existido. Claro, y a veces pues te preguntas por qué dos jugadores se retiraron en su prime. En su prime es cuando siguen en su época dorada, es como si ahora mismo Lionel Messi se retiraría o Neymar o Ronaldo, para que entiendan mejor. Bueno, sí, más o menos yo creo que sí son, sí es el término es correcto, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que es una lástima un poco que esos jugadores se retiren, pero pues bueno, la verdad es que ya con los contratos que les dan millonarios, pues ya no tienen nada que preocuparse claro. en su vida, ¿no? Dinero lo tiene el brother, así que no hay pedo. Aunque veo que hemos hablado mucho de NFL, pero no hemos en plan decidido decido, ¿no? Dicho. No hemos dicho, en plan, no hemos dicho quiénes son nuestros equipos. No sé si quieres describir tu equipo, a ver si la gente lo conoce, para que entiendan, porque tenemos claro. Puntos de vista obviamente diferentes, ¿no? Diferentes. No, pues mira, la verdad es que la gente se quejará porque ahorita los Dallas Cowboys, que es mi equipo, la verdad es que no, ahorita no están bien. No están bien, nada bien ahorita, pero fue un equipo icónico, ¿no? En su tiempo, en su época, fue un equipo icónico. Con Troy Aikman, incluso antes de él, Roger Staubach, fue uno de los mejores jugadores en su época. Emmitt Smith, gran running back también. Fue un equipo muy icónico. Ahora la verdad es que no está dando lo que podría dar, pero bueno, esperemos que en un futuro sí, ¿no? Y ahora que Guillaume nos platique un poco de su overrated team. Pues yo le voy al mejor equipo del mundo, a los New England Patriots. Les voy a contar la primera historia. ¿Por qué le voy a este equipo? La gente dirá, este tío es un fan bandwagon, solo le va a este equipo porque le va bien. No es cierto. Cuando llegué a México, el primer Super Bowl que vi, el primer partido que vi de NFL, creo, de mi vida, fueron los New England Patriots contra los Carolina Panthers de mi gran amigo Dante Medina. Y pues vi este partido y me encantó los Patriots. Y desde aquel entonces me encantó este equipo y estoy con ellos desde, pues, si no me equivoco, 2004 fue ese Super Bowl. Así que estuve con ellos antes de la temporada perfecta, los 16 partidos ganados de en 2007. ¿Y qué es lo que me gusta de ese equipo? Pues el QB Tom Brady se me hace un maestro. ¿Y qué pierden contra Eli Manning? Las dos derrotas contra Eli Manning fueron dolorosas. Belichick es para mí el mejor entrenador de todos los tiempos y yo creo que es o en él o Vince Lombardi, pero es un maestro. Y me gusta cómo logra el tío hacer que el equipo sea, pues, eficaz, polivalente, con jugadores que en otros equipos no funcionaron o que no tenían esa fama presta, como Brady, draftado 199 y miren lo que ha sido. Cuatro veces Super Bowl. Entonces ese es mi equipo, yo soy Go Pats, fan de los Patriots a muerte, los amo. Tengo una camisa de Gronkowski en mi salón que siempre veo todas las mañanas. Shout out to Gronk. Gronk, el mejor tight end del universo. Y voilà. No, la verdad es que los Patriots estas últimas temporadas se han establecido como uno de los mejores equipos que existen, ¿no?, en la liga. Sin duda alguna. Aunque estuvieron a punto de perder el Super Bowl contra los Seahawks, pero... Pero la verdad es que... Esa se la debemos a Malcolm Butler, sí. Undrafted rookie, que solo jugó muy poco en la temporada regular, casi nada, y apareció en el partido más importante, en el momento más importante. Malcolm Butler, del fondo de mi corazón, te amo, hermano. Gracias por esa intercepción que nos dejaste a todos llorando. Estoy viendo una pared blanca. Interesante. Y estoy viendo una pared blanca diciendo eso. Me estaba riendo en mi subconsciente. No, es que la verdad es que los Patriots sí son un equipazo. Y pues habrá que ver qué más. En sus 39 años ya acaba de cumplir, creo, ¿no? Tom Brady. ¿Brady? Ajá. ¿O 38? Tengo mis dudas si estoy en 38 o 39. Bueno, pues aún así ya es viejo considerado en la NFL. Y es viejito, el brother. Pero la verdad es que ese tiene mucho para dar, ¿no? Todavía tiene mucha... Mucho más jugo para dar. Sí, mucho jugo. Oye, te iba a preguntar, ya que estamos todavía hablando de NFL. Dime adelante. Es la época del draft prontamente. Así y es. No sé si has estado viendo la Free Agency y los Pro Days. ¿Qué esperas de tus Dallas Cowboys en el draft? ¿O qué quieres que hagan en la Free Agency? Háblame un poco de los deseos que quieres. Pues mira, la verdad es que con nuestro General Manager no se puede esperar mucho. Jerry Jones, que es también el dueño. La verdad es que no se puede esperar mucho, pero pues esperemos que draften algo bueno para la defensa, porque es algo que le falta mucho. Yo creo que lo único bueno que ha hecho Jerry Jones ha sido traer una buena línea ofensiva, que ahorita es considerada las mejores de la NFL, ¿no? Entonces, esto es lo único que sí se le puede atribuir a Jerry Jones, pero la verdad es que ya necesita retirarse ese cuate. Cuestionas un poco las decisiones de tu GM, ¿no? Lo entiendo así perfectamente, es. La verdad que tu equipo pues está en problemitas estos últimos años. ¿Y qué piensas del tema Johnny Manziel? Que yo sé que es algo que a ti te cautiva mucho ese jugador y yo, aunque no esté de acuerdo contigo, pues tú tienes creo que una visión particular sobre el tema, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, mira, a mí me parece que es un jugador muy apasionado, ¿no? Y me parece que los Cowboys le podrían ayudar a resolver un poco sus problemas. La verdad es que sí ha tenido los Cabos, un poco unos jugadores problemáticos en el pasado, como Johnny Manziel, como Greg Hardy o Joseph Randle, que pues han tenido muchos problemas legales y así, ¿no? Johnny Manziel ha sido también un jugador problemático con los Browns, pero me parece que mucho fue con ganas de salirse de los Browns, porque la verdad, seamos realistas, los Browns son una mierda de equipo. Claro. Entonces, ¿quién quiere jugar ahí? Y como la verdad los Cabos ya le habían echado el ojo hace, cuando lo iban a draftear, le habían echado el ojo, pues como que yo creo que Johnny Manziel sí ha querido irse para allá, ¿no? Pero yo creo que podría aportar, aunque como mucha gente dice que puede dividir el vestuario. ¿El vestuario? El locker room, claro. Así es. La verdad yo creo que es un riesgo que debería tomar Dallas y ver. Ah, sí, tú lo ves como sí. Es un pequeño riesgo que yo creo que pueden tomarlo un año, ver la si verdad, funciona, y si no sí. funciona, pues lo mandan. La verdad que sí, aparte, como tú dices, a ver, para la gente que no sabe, Johnny Manziel es un quarterback que jugaba en Texas A&M y pues ahí fue legendario en college, todos lo amaban. Johnny Manziel hacía signos de dinero, os mandaré un link en la página. Y pues luego en el draft lo seleccionaron los Cleveland Browns, un equipo mediocre que lleva muchos años sin ganar nada en la NFL. Y pues como tú dices, ha tenido varios problemas con la ley, no ha jugado mucho y bueno, lo acaban de despedir del equipo. Y ahora es un free agent, la verdad, los Cowboys, como tú dices, se la puede jugar, contratarlo por un año, que sea un poco backup de Tony lesionadito Romo, y ver cómo interactúa con el vestuario. Pero no es tan mala idea, aunque yo veo más un tipo como RG3 en tu equipo, pero luego es pues, mi punto de vista, claramente. Claro, no estoy contento de RG3, pero la verdad es que no creo que conociendo a Jerry Jones no lo va a agarrar. Yo creo que va a agarrar un cuate en la cuarta ronda, esperando que sea como cuarta ronda o quinta ronda o algo así, esperando que sea un Tom Brady o algo así, yo no sé, tiene... Puede ser, aunque no... Dime. Puede ser, aunque no veo así muchos QBs en las últimas rondas que tiene ese potencial, pero veamos qué hará Jerry Jones. Es cierto que Uncle Jerry hace decisiones muy drásticas a veces, claro, que nadie entiende, pero bueno. Claro, en fin, pues sí. Cabe mencionar, quiero mencionar esto porque me parece es algo importante. Hablamos de los Browns que están medio mierderos y la verdad es que sí es cierto. O sea, van varios, ya van, no sé cuántos, bueno, son dos drafts que agarran quarterbacks en la primera ronda. Del pito. Ajá, creo que era Brandon Whedon y ahora Johnny Manziel, y que terminan sacándolos de los equipos porque pues los cuates no saben... No sé qué es lo claro. que hacen con los drafts, pero ni solo ellos, por ejemplo. Es una mierda. Incluso hace creo que también unos años agarraron un running back. Trent Richardson. Ajá, así es, exactamente. Y valió para no juega, madres. Claro. Entonces, para un consejo para los Browns, escuchen a Pipo, los consejos del Pipo van a ser clave en el podcast. No solo para los Browns, más bien para los jugadores de college que quieran ir al draft, no se dejen draftar por los Browns porque significa que su carrera va a ser muy corta. Claro, carrera en un equipo que no tiene fama, nadie los va a ver y no vas a ir nunca a los playoffs. Eso resume Cleveland Browns en pocas palabras. Sí, en pocas palabras. Lo único positivo, entre comillas, es que puedes ir a ver a LeBron James jugar de vez en cuando, así que bueno. Definitivamente. En fin, ¿tú qué es lo que envisionas para los Patriots? Pues lamentablemente no podemos seleccionar en la primera ronda y la segunda ronda este año. Platíquenos por qué. Por el Deflategate, que el año pasado se supone que nos pillaron con balones más desinflados de lo normal y que favorecen un poco el equipo para que no haya fumbles. Y bueno, hay un proceso legal ahora mismo. El año pasado Brady fue, ¿cómo se dice cuando no eres culpable? Bueno, pues no fue culpable, digamos. No fue culpable, pero el proceso legal sigue, han vuelto a acusar al equipo, por lo cual no podemos draftar en las dos primeras rondas, así que en ese tema es un poco más complicado, pero yo tengo fe en Bill Belichick y creo que vamos a draftear jugadores que necesitamos en las rondas posteriores, pero lamentablemente no, no podremos draftar en las dos primeras rondas, lo cual es jodido porque hay jugadores con talentos que me hubiera encantado ver con los Patriots, pero bueno. Claro. Como yes. Un QB que me gusta mucho, se llama Vernon Hargraves, viene de Florida, me encanta su manera de jugar. Escuché una entrevista suya, la verdad que me gusta su pasión por el juego y su determinación, y yo estoy seguro que él en 3 años va a ser uno de los chingones, un Darrell Revis. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, sí los Patriotas tienen un... Bueno, sobre todo Bill Belichick, ¿no? Tienen una capacidad para encontrar esas... Claro, pepit de perlas. Esas piedras en bruto. Y sacarle lo mejor a los jugadores, ¿no? Como Julian Edelman, que era quarterback en college, claro, ajá, que sí. Y luego ahora lo pusieron como wide receiver y ahorita es uno de los receptores preferidos de Tom Brady, ¿no? De sus preferidos, de sus mejores amigos, y la verdad que es un jugador que ha salido increíble. O sea, me acuerdo un poco a Wes Welker, pero mejor. Claro, así es. Bueno, y yo creo que con eso podemos concluir un poco lo de la NFL. Les recomiendo ver un video que se llama Those Balls Are Perfect en YouTube. Muy chistoso, con respecto un poco a lo que hablaba Guillaume del Gigi, de los Patriots. De los Patriots y de las pelotas desinfladas. De las pelotas desinfladas. Y yo, bueno, para agregarles, la verdad que si os ha parecido entretenido la parte de NFL o si queréis hacer cosas más como los fundamentales, como las reglas de NFL, porque yo sé que tenemos gente que nos escucha desde Francia que a lo mejor no sabe las reglas, lo podremos hablar más detalladamente en un podcast. Ya que, como decía Pipo, hemos jugado mucho NFL en nuestro pasado. Así tengo es. Algunos récords del Franco, de nuestro liceo, como ride out, más yardas y toda la mamada. Claro. Así que es algo que podremos... Y también más creídos, se te olvidó mencionar el más creído. Claro, yo siendo un receptor siempre he tenido esa chispa, esa diva, ¿sabes? De wanna be the guy, yo quería ser the guy y pues logré serlo, yo creo. Sí, pero... quería ser el Randy Moss. El Randy Moss del Franco francés. Y así bueno, es. Concluyendo esta parte, vamos directo a nuestro segundo tema, un tema más old school, más chistoso. Yo creo que la gente se va a identificar más con esto, ¿no? Pues sí, me parece. Adelante, si quieres introducirlo. Entonces voy a introducir a Jabo Hotel. Mira, ¿qué coño es Jabo Hotel? Si escuchaste bien nuestra intro, estuvimos hablando un poco de Jabo Hotel, el juego virtual. Y pues se nos hizo chistoso contar un par de anécdotas que nos has pasado en el juego virtual. Como les dije, es un juego donde conoces gente online, pero también para crearte tu propia casa, un poco como los Sims, tienes que pagar dinero de verdad para recibir dinero ficticio. Así y es. Pues nos surgió en una época, a mí, a mi hermano, a Pipo, a Víctor, a Dante, mucha gente que escucha el podcast, hacer Jabo llamadas, y la verdad que nos hemos gastado bastante dinero en Jabo. No millones de pesos, pero miles de pesos. Sí, probablemente sí. En dinero falso. Y a mí me pilló mi madre una vez, a mí y mi hermano, una putiza que te flipas, pero bueno, lo seguimos haciendo. Y bueno, es muy chistoso porque ahora cuando lo ves con retrospectiva dices, ¿por qué soy tan pendejo de haber comprado cosas que no son reales, que lo ves en tu ordenador, pero en la real no te aportan nada? Y ahí cabe como que destacar la calidad del juego que te hace que algo falso sea tan importante para ti. Eso también es algo cagado, ¿no? Sí, no, definitivamente, la verdad es que sí, ahora que lo ves dices, no, pues, ¿qué hicimos? Pero pese a eso, la verdad es que yo creo que fue una época muy divertida, ¿no? Porque hacíamos muchas cosas y pese a todo, ahorita también lo vemos, entramos a lo mejor un ratito y vemos y decimos, ah, ¿sabes qué? Esto, pues pese a no, la verdad es que fue bonito, ¿no? O sea, yo creo que sea como sea, fue bonito, ¿no? Y digamos las salitas con los muebles que comprábamos y todo. Era divertido, ¿no? Os mandaré un link en nuestra página, hago un poco de promoción para la página, que tenemos en Facebook de las salas respectivas del Pipo y mías. Como veráis, sí, el Pipo se ha gastado un buen dineral en el Jabo, ya que se supone que es de los magnates del Jabo, le dicen el Pipo Trump. Claro, le dicen el, ¿no?, Pipo Trump en el Jabo. Oye, y... tú que has también estado mucho en Jabo, ¿de qué es lo que así más te hacía reír en Jabo? ¿Qué son las anécdotas que tú puedes guardar de Jabo? Los tradeos, yo creo que me gustaban mucho, ¿no? Nos ponemos a cambiar, porque puedes intercambiar, muebles ahí en el juego, ¿no? Y entonces nos, pues, había, nosotros mismos en esa época, en aquel entonces, nos creamos nuestro propio como dinero y montos de intercambio, ¿no? Entonces había un mueble que se llamaba el VIP, que era un mueble verde que los daban a todos los que tenían pagaban una suscripción mensual, ¿no? Entonces ese mueble era como el mueble principal para intercambiar. Entonces, no sé, tú dabas dos de ese mueble para conseguir un mueble más raro o así. Justo. Entonces, dependiendo cómo tú intercambiabas las cosas, a veces les pedías un poco más o así, o tú vendías las cosas en un poco menos y así ibas ganando más riqueza, Claro, ¿no? es En el cierto juego. Era muy divertido eso. que el juego tenía este aspecto en plan económico. Me ha hecho mucha gracia, pero me he contenido porque me he echado un pedo aquí en mi cuarto y la verdad que huele a queso, pero huele a queso horrible. Así que es como un poco con el tema del podcast, pues huele a queso, huele a camembert podrido. Y hasta perdón por eso. Gracias, gracias Pero por tu información, güey. Creo que es el informe extremadamente Robinson. relevante. Informe Guillaume, gracias. Informe guión. Y para continuar con el tema, a mí algo que me encantaba en How era ajerar, provocar gente. Entonces ibas a salas y empezabas a insultar gente. Obviamente no lo hago más, pero pues, lo hacía con 16 años y era muy cagado insultarte vía un juego porque sabes que la gente no te puede hacer nada. Y eso me ha costado lamentablemente un par de mis jabos, de mis personajes de jabos que han sido expulsados del juego por no respetar las normas del juego. Cosas que pasan, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo con varias de mis expulsiones del juego, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Claro, no, también a mí me expulsaron uno por andar, ya no me acuerdo qué hice, creo que andaba pasando una página web o algo así, y entonces me banearon uno de los míos también. Pero quiero puntualizar el hecho de que dice que ya no lo hace, pero el otro día que entramos ya andaba él andando molestando a la gente. Es cierto que tuve un encuentro con un noob, como se diría, uno de esos Sí. nuevos personas que entra a un juego creyendo que se lo sabe todo, cuando nosotros llevamos 10 años en el juego y se me puso un poco al tiro el cabrón y le dije, ¿qué pedo, hermano? Y ya nos pusimos a agarrar a golpes en el juego virtual Claro. y yo creo que acabé ganando porque le puse unas buenas. Uf. Qué bueno. ¿Te acuerdas cuando el vato del juego me dice, ¿donas o kick? Y la Sí. respuesta que le dije fue tremenda, aunque no podemos decirle lamentablemente no la podemos decir en ¿En el dónde? podcast porque es un poquito vulgar, Wey, pero wey, fue una buena wey, ¿qué más respuesta. vulgar de lo que ya has dicho va a ser, wey? Le dije, me dijo, ¿me donas un mueble? ¿Me das un mueble? Y dije, no te dono nada porque ya le doné semen a la vagina de tu madre, algo así le dije, creo. La Sí, verdad wey. es que fue Wey, algo wey. muy... Sí, no, pues sí, pues, pero no está peor de lo que has dicho antes, así que no te preocupes. Creo que ¿Seguro? sí, ya, ¿Seguro? pues ya. Perdón, iTunes. iTunes, no me banen, no me quiten el podcast. Ay, en fin, bueno, quiero que también decir, si se dan cuenta, esto era el trolling antes de que existiera el trolling. O sea, Claro, el troleo. el guión es un hipster, es de los comienzos del troleo. El guión ya era todo un Yo experto antes de que empecé a empezara, güey. trolear, claro, empecé a hacer el ciberbullying antes que empezar el ciberbullying, Así es. pero todo guardando un cierto respeto, porque la gente al que le Sin haces, cierto obviamente, respeto ni a su madre tiene el ni respeto. a su madre, pero bueno, como diría el Ferras, no hay pedo, lo pago. No sé si ellos conocen el Ferras, pero el Ferras es una persona que le tengo mucho cariño, yo y muchos amigos. Les mandaremos un link también de él en YouTube. Es alguien que lamentablemente está en la cárcel ahora en Pacho Viejo, Veracruz. Así es. Y bueno, un shoutout al Ferras. Shout out al perro. Oye, ¿qué te parece si empezamos a dar saluditos ya más oficiales a la gente que nos ha apoyado desde el principio? Y no sé si tú quieres dar algunos saludos a gente que te ha apoyado desde el beginning. Pues sí, adelante, por favor. Comienzas tú si quieres. Empiezo yo. Bueno, entonces yo tengo que dar unos saludos muy importantes. Primero le voy a dar saludos al Alberto Rojo, al Álvaro Ballesteros, Charlie, Tesales Mirerales, Raúl, Mariano, Juanfe, que son el grupo, Uri también, Uri no te olvido, que son mis, y Javier, el Javi también, que son mi grupo de amiguitos aquí, franceses, digo, españoles y mexicanos en Francia, con los cuales llevo una muy buena relación y ellos me han apoyado desde el principio en el podcast. y estoy seguro que me estáis escuchando ahora. Un saludo a ustedes, os invito cuando queráis, os quiero. Alberto nos hablará del Dino de Logroño, porque es de Logroño, el Álvaro de la serie Entourage, que es nuestra serie favorita, que ahora hablaremos en un rato. Bueno, y los conoceréis porque estoy seguro que harán parte de nuestro podcast una vez, vendrán a saludar o lo que sea. Sí, claro. Y también quiero pues dar un shout-out a mi familia, a mi hermano y a gente de México, al Donato, al Dante y al Víctor, que pues gracias por tu podcast, aquí estamos con Pipo. Y un shout-out también muy importante a mi compañero de podcast, a Pipo, que me has ayudado mucho en estos momentos para el podcast, que ha hecho todos los diseños Pipo, es el que se encarga de grabar todo y pues también te debo agradecer por eso, porque la verdad más es un parote y pues ojalá que nuestra aventura sea algo que dure mucho y nos beneficie a los dos, ¿no? Sí, pues sí, bueno, pues ya me quitaste un poco las palabras de la boca, güey, porque ya iba a ser shoutout a Víctor y la Precopa, shoutout a la Precopa. Shoutout un poco de publicidad. Sí, al Dante, obviamente, al Donato, Juanfe también unos saludos para allá, y al Tom también. Hola, yo quiero mandar un saludo muy especial a Beatriz Ávila, y a Naomi Nevariz, una gran amiga desde hace mucho tiempo, pues les mando un saludote, y que también me ayudó con diciéndome si le gustaba el diseño y no, pues es todo chido. Y bueno, un shout out muy especial aquí a mi compañero Guillaume. What's up? Él estuvo en el hospital hace unos días, lo estuvieron operando y pues salió bien, la verdad que bueno, y pues ahora pues, hacer lo mejor para este podcast, ¿no? A huevo, como tú dices, tuvo un par de semanas complicadas, problemitas, pero que ya se han arreglado y pues la verdad que es un placer poder hablar con ustedes hoy mismo, porque hace un par de semanas no sabía si iba a poder hacerlo. El vato que se pone bien así melancólico, sí, no, la verdad es que... Y bueno, pues estos eran nuestros saluditos. Claro, tengo que decir esto, porque esto es algo que tienen que enterarse la gente, todavía no lo operan del cerebro, no se preocupen, eso queda igual. No me han operado del cerebro todavía, el cerebro lo tengo todavía intacto. Eso todavía falta, pero eso será en el futuro. Les cuento una historia, ¿no? Cuéntalo, adelante si quieres. Cuando era joven, yo en casa de mi madrina en Macón, el pueblito a 50 minutos de Lyon, yo hacía mucho triciclo y me caí y me rompí la cabeza, bueno, no, me abrí la cabeza dos veces, por lo cual desde ese día he quedado un poco más pendejito, como dicen algunos, por esas dos lesiones juveniles que me han particularmente afectado la parte motriz de mi cerebro. Sí, yo creo que sí. No, no te creas, no. Es pura broma, es puro coto aquí. Puro coto. Así es. Oye, ¿y qué te parece para acabar con nuestro podcast de hoy, hablar de nuestras series hoy o qué? Sí, me parece muy ¿Nos bien. Mandamos una sesión de recomendaciones de series chingonas o qué? Ah, claro que sí. Adelante, no sé, ¿quieres empezar tú platicándome un poco de tus series favoritas? No, te dejo a ti el honor, empieza tú con tus series, porque a lo mejor me robas mis series, entonces no te quiero robar tus series tampoco. No, pues yo definitivamente les recomiendo ver las series de Suits y White Collar, incluso también la de Breaking Bad, porque esa es una excelente BB. Serie. ¿Eh? ¿Qué dijiste, perdón? BB. BB, Breaking Bad. Breaking Bad, claro. Esa es definitivamente una de las mejores series que conozco. Entre las tres series yo creo que son de mis favoritas, ¿no? Suits, una increíble serie de ¿qué son? ya se me olvidó. ¿De abogados? Sí, de abogados, gracias. Se me fue el rollo total completamente, pero sí. No hay pedo, hermano, no hay pedo, suele pasar. de abogados en Nueva York, una increíble serie. La verdad que está súper bien hecha desde un principio, incluso... Bueno, cuando empiezas a ver la serie, si la vuelves a empezar a ver, te das cuenta de cosas que pasaron en el pasado. Claro que no, que no te habías dado cuenta, ¿no? Vez, sí. Ajá, no, incluso de que no, eso de que sí es que no se habían dado cuenta uno, pero aparte de cómo eventos del pasado sí se reflejan en el futuro, ¿no? Súper bien construida. Buena conexión, sí. Exacto. Eso me gustó mucho, eso es algo que también me parece que se repitieron estas tres series que les comentó, sin darles spoilers, me parece que son unas series también construidas, que cosas que pasaron así con el pasado han ido construyendo la serie hasta su final, ¿no? Y a veces es algo que le comentaba a Guillermo ayer, las series estas a lo mejor no es el final que nos gusta, a lo mejor el que te impacta, pero el que uno espera, ¿no? Como nosotros como audiencia, a lo mejor no es el final que uno espera, pero es un final que sí te impacta y que es totalmente diferente a lo que te esperabas, pero va con acuerdo a la historia y te queda impactado y te encanta, ¿no? A lo mejor no era lo que esperabas, pero te encanta de todas maneras. Es cierto, ahora también postaremos links de las series porque la gente a lo mejor no entiende tu inglés o no digo que no pronuncie bien las tres series, pero conociendo que hay alguna gente español, pues pondré los links en la página de estas series que recomendamos. Claro. La verdad que, como tú dijiste, estas series son, para mi gusto, también increíbles. Sí. Si puedo agregar algunas series a esta, agregaría yo pues, House of Cards, que es increíble, la recomiendo. Entourage, que es mi serie favorita de todos los tiempos, que me encanta, la tenéis que ver. Alvarito, tú y yo siempre vemos Entourage, es la hostia. ¿Qué más? Prison Break me encanta. La primera temporada de True Detective está muy, muy chida. Y ya, pues luego están las míticas series de comedia que todos conocen. How I Met Your Mother, Modern Family, The Big Bang Theory, Two and a Half Men. Oyente, ya sabemos que todos ustedes conocen ya estas series, por eso nosotros nos focalizamos en las que realmente nos gustan y que tienen más un contenido más rebuscado, diría, rebuscado, refinado. ¡Oh, Brasil! Claro, no, y la verdad es que esta que dices House of Cards, Kevin Spacey, es un actor estupendo. Frank Underwood in the house. Así es, shout out to Kevin Spacey. Shout out to Kevin Spacey. Para que cuando nos escuche. Cuando quieras, estás invitado al podcast, también así Megatron, es. También Peyton Manning, o sea, toda la gente de la que hablamos está invitadísima. Tom Brady también. Sí, obviamente estaré hablando con él esta semana a ver si es posible que haya una cooperación con él, pero bueno. Claro. Ya saben que está muy ocupado follándose a la Giselle, ¿no? Claro. Otra vulgaridad más del memo. Ahí está. Te iba también a decir, si me dejas, hay un youtuber que quiero recomendaros que se llama Casey Neistat. No te dejo. Ya. Y pues no me deja porque... Se acaba el programa, nos vamos, gracias. No es cierto, adelante. Siempre le hablo al tipo de este podcast, de este youtuber, y es que la verdad me ha cautivado desde hace 2 semanas. Casey Neistat y sus videologs diarios son increíbles, y para mí, de lejos, el mejor youtuber que he visto en toda mi carrera deportiva en YouTube. Que no ha sido popular tampoco, porque no tengo video, no tengo channel en YouTube, pero él me encanta. Auron Plane también me gusta mucho. Ah, y se me olvidó hacer un shoutout a otro amigo. Ojalá lo hayas escuchado hasta este momento, porque no sé cómo se me olvidé de ti. Abraham Rojas, un amigo de Chile, que sé que va a escuchar ese podcast. Escúchalo hasta el final, porque ahí sales, hermano. Ahí sales, pues, Auron Plane. Si te estoy escuchando, no ahorita, güey. Porque la gente no sabe que esto es un pre-recording, que no lo grabamos en vivo porque obviamente no, nuestros horarios no han compartido para que yo tomara un jet o Pipo tomara un jet y iba a irse a Francia, entonces hemos decidido esta semana hacerlo vía una aplicación profesional internet. Ya cuando estemos más famosos y nos paguen millones, traemos el jet privado para hacerlo en un estudio genial, ¿no? Claro, en Manhattan podríamos hacerlo e invitaríamos a Casey Neistat si él quiere, si está de acuerdo. Claro, ahora que mencionas youtubers, me parece que yo quiero mencionar a uno de los youtubers favoritos. Ajá, se llaman Good Mythical Morning. Básicamente son dos cuates que se conocen desde hace mucho tiempo y hablan de estupidez y media casi como nosotros, güey. Se llaman Red and Link y son muy divertidos, la verdad. Eso también. Shout out to ellos, pues también pondremos links de ellos y bueno, y ¿qué te parece si en el próximo podcast también ya no sé si nos quieres comentar más de tu juego o podrás explicar a nuestros seguidores el juego, a ver si a alguien le gustaría empezar este juego y a lo mejor pues ir a Pipo luego en un futuro darle más consejos? Claro que sí, ya hablaremos de otros temas en los siguientes podcasts. Les agradecemos mucho por estarnos escuchando el día de hoy y hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Turururu pum pum pum pum pum pum pum. Cat.